la guerra cumplir santos deberes. Va Toñijo, que es novio de Pilar. A la patria ofendieron los traidores, y con sangre la ofensa hay que vengar. Él le pide que jure la promesa, que con otro jamás se ha de casar. Y Pilar con Toñijo va a la ermita, y así le jura que le ha de esperar. Mañica del alma mía, no llores que yo no lloro, pues por cada beso tuyo tengo que matar a un moro. No olvides nunca tu maño, él nunca te ha de olvidar. Pide a la Virgen que vele por ti y mis viejos. Adiós, mi Pilar. No olvides nunca tu maño, él nunca te ha de olvidar. Pide a la Virgen que vele